realidad se ha cubierto de tanta inmoralidad. Ahora que no está despierto, víctima es de la humanidad. Si trabajas por tu cuenta, hay mucho que te vigila. Y amigos te se aparentan, por detrás te dan cuchilla. Ahora vamos cuesta abajo, que la vida es un relajo. Ahora vamos cuesta abajo, que la vida es un relajo. Se alimenta de puras murmuraciones. El rico con su imponencia es colmado de atenciones. Dicen que las señoritas simbolizan la inocencia. El cine se ve cerquita, cerquita de la insolencia. Ahora vamos cuesta abajo, que la vida es un relajo. Ahora vamos cuesta abajo, que la vida es un relajo. Ahora se vive la limpia ley del embudo, porque aquel que se descuide de marrano hace de escudo. Las mujeres sobrepasan de tanto modernizar. Ay, pero cuando se casan, pobre al que le va a tocar. Ahora vamos cuesta abajo, que la vida es un relajo. ¡Epa! Ahora vamos cuesta abajo, que la vida es un relajo. ¡Ay! Se ha cubierto de tanta moralidad. Ahora quien no está despierto, víctima de la humanidad. Si trabajas por tu cuenta, hay muchos que te vigilan. Amigos se te aparentan, por detrás te dan cuchilla. Ahora vamos cuesta abajo, que la vida es un relajo.